continuación pasaremos a dar la palabra a nuestros compañeros de la tribu Yaqui. Con nosotros se encuentra compañero Mario Luna, secretario de la tribu Yaqui, y el compañero Arturo Matos, comisario de la tribu Yaqui para la defensa del territorio y el agua. Compañeros. Buenas tardes. Nada más para darle un saludo, ¿no?, que nos envían las autoridades tradicionales del pueblo de Vica, del estado de Sonora. Muchas gracias. Pues yo creo que nos dejó caliente el tema aquí en la tribu Mapuche, ¿no? Es importante que compartamos experiencias, es importante que compartamos también objetivos. Igual de importante también es, pues, el que avancemos o tratemos de avanzar en una dirección que nos permita a todos poder acceder a esa expectativa de vida que como pueblos indígenas nos hemos creado. Nosotros hemos andado, pues, juntos por ya algunos años, aquí con los compañeros de Cherán, con los compañeros aquí anfitriones, y pues hemos andado por el camino del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? También hay que reconocerlo, hemos descuidado un tanto también el área de las relaciones internacionales, como lo están manejando los compañeros mapuche, pero igual, pues, creo que lo que hemos avanzado es lo que nos hemos permitido nosotros mismos, pues hemos ido construyendo a nuestro tiempo, a nuestros modos, el camino que hasta ahorita vamos avanzando. Es importante, pues, analizar, es importante también ver las posibilidades que se abren a nivel internacional con la declaración, ¿verdad?, de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero también igual tendríamos que ver también, como lo dicen los compañeros mapuche, que ellos al ver esta legislación internacional, pues ya intentan ejercer esos derechos que les otorga la Declaración de Naciones Unidas, y se dan cuenta, pues, que no están preparados todavía para avanzar o tomar en sus manos ese derecho. Se están preparando para poder ejercerlo, y creo que nosotros también vamos en esa dirección. Nosotros también nos estamos preparando, los compañeros son una materialización de esos sueños, los compañeros de Cherán. En algunos años, pues, nadie nos imaginamos, pues, que pudiera haber un autogobierno, inclusive ya reconocido por el Estado mexicano. Sabemos, pues, que hay gobiernos, de hecho, como el caso nuestro, como el caso de la tribu Yaqui, en el que antes de la llegada de los invasores españoles, pues nosotros ya teníamos nuestro gobierno. Inclusive antes del nacimiento de Naciones Unidas, nosotros ya teníamos nuestro gobierno. Entonces, ¿quién nos va a reconocer, pues, si no es nuestro propio pueblo el que tome en sus manos la dirección del propio pueblo? En ese sentido vamos trabajando nosotros, en ese sentido vamos haciéndonos fuertes, e igual apoyándonos unos con otros. Sabemos que la situación es delicada sobremanera en todo el estado de Michoacán, pero igual, pues, tenemos la atención mayor en Cherán, al igual que tenemos nosotros la seria dificultad y todo el peso del estado mexicano en contra de la tribu Yaqui también, ¿verdad? Porque somos un mal ejemplo. El que no sepamos gobernar, el que hayamos tomado, pues, sin consultar con ellos, nuestro futuro, pues no les ha caído muy bien. Por diferentes medios han intentado desmantelar esa estructura de gobierno que tenemos en la tribu Yaqui, que no es, como les repito, no es de ahorita, no es del nacimiento, inclusive el parteaguas que todos reconocemos que significa en la lucha indígena, el nacimiento del EZLN, no, esto viene mucho más atrás que los estados nacionales. Y sin embargo, no podemos festejar, porque que nosotros hayamos logrado mantener nuestro propio autogobierno, pues ustedes ya lo están viendo, señores, hermanos de Purépecha. Ustedes ya lo están viendo. Es doloroso, es costoso, porque este pago por utilizar, por tomar la dirección de nuestros pueblos, no es cuantificable económicamente, monetariamente. El gobierno que ejercemos en la tribu Yaqui nos ha costado miles de vidas por cientos de años. El último gran enfrentamiento militar que se dio en la tribu Yaqui fue en 1927. Y obviamente nadie quiere volver a ese estado de guerra. Y sin embargo nos mantienen en ese estado. Nos mantienen igual en la defensa, en la organización, porque los ataques han sido sistemáticos y no han cesado. Hoy día enfrentamos una lucha que ya hemos compartido con algunos de ustedes, que aquí los compañeros nos han ayudado a difundir también en los medios alternativos, la lucha por el agua. Al igual que ustedes, compañeros de Cherán, también nosotros enfrentamos el despojo del territorio, ¿verdad? Pero últimamente también el intento de despojo último de lo que es vital en la zona desértica en que nos desarrollamos nosotros, el agua. Sin agua no hay planta, sin agua no hay flora, sin agua no hay economía, sin agua no hay nada en esa parte de México, en la zona desértica. Si con bombardeos aéreos, como el que orquestó Álvaro Obregón en contra de la tribu Yaqui, si con el intento de exterminio de la tribu Yaqui a través de mandar al exilio a cientos de miles de hermanos Yaquis, con deportaciones masivas de niños y mujeres, sobre todo mujeres, a Yucatán, Quintana Roo, Nacional, Cuba, España y otros países europeos, Asia. Si con esas campañas no acabaron con la existencia milenaria de la tribu Yaqui en esa parte del mundo, quitándonos el agua, sí lo van a lograr. Por eso es importante y reconocemos y entendemos el dolor que sienten ustedes, el dolor que sienten mujeres, ¿verdad? Al ver ellos, pues, lo que significa luchar con dignidad y el luchar por ofrecerle a las futuras generaciones, ni siquiera para nosotros. Yo estoy seguro que ellos, los compañeros de Cherán, no están luchando por ellos. Están luchando como lo hicieron sus antepasados, como lo hicieron los nuestros, por garantizarle a las futuras generaciones una vida mejor, pero no como lo entienden los yoris, no para que ganen más dinero y puedan acceder a lujos innecesarios, sino para que podamos seguir conviviendo y viviendo en esa armonía en la que nuestros antepasados nos han enseñado a vivir. Entendemos pues que este espacio que nos brindan y la oportunidad que nos brindan de reflexionar junto con ustedes es para mostrarles pues la solidaridad y decirles pues que a nosotros nos ha costado mucho, ¿verdad?, poder seguir aquí, y que si estamos aquí es porque, porque se pueden hacer las cosas, y si ya se están abriendo nuevas posibilidades de legitimar la lucha y de reencauzar los caminos, pues yo creo que con toda esa seriedad y con todo el peso que significa cargar pues el futuro de un pueblo milenario, yo creo que lo vamos a seguir analizando. Por nuestra parte, entendemos pues que la respuesta no está, la respuesta y la solución a nuestros problemas no está en un cambio de gobierno, no está en la actitud o la creación de una institución, está en retomar y reafirmar el modo y los saberes que ya tenemos. Hay que retomarlos, hay que continuar por este camino que ha demostrado pues que la prueba estamos aquí, que ha demostrado que es lo correcto. Y por mi parte y a nombre de mis autoridades tradicionales, estamos muy preocupados porque no habíamos podido compartir la palabra con ustedes. Estamos muy preocupados y estamos dándole seguimiento también a lo que está pasando en Cherán. Desde allá de Sonora, ustedes tienen una voz, nosotros hemos estado compartiendo con nuestros contactos lo que ha estado sucediendo con nosotros, por seguridad propia y de la comunidad. No hemos podido acompañarlos físicamente, pero hemos estado con ustedes en la lucha, seguimos con ustedes, y obviamente que tienen todo el apoyo de todos los medios para poder que esta lucha siga adelante, y la vamos a seguir ganando como la hemos ganado siempre. Muchísimas gracias.